Una vez les dije, uno propone y Dios dispone. ¿Lo recuerdan? Y hay mucho de cierto en este refrán. No podemos controlar todo lo que sucede fuera de nosotros. ¿Pero qué pasa con lo que sí podemos disponer? Hay muchas cosas en la vida que pueden cambiar y solo depende de nuestra disposición para cambiarlas. Amanda todavía no lograba entenderlo y Miguel casi lo estaba descubriendo. ¡Eso, Miguelito! ¡Qué bárbaro! ¡Lo lograste! ¿Eh? ¡Mis felicitaciones, Miguel, empleado del mes! ¿Eh? A la salida vamos a festejarlo con todos los compañeros, ¿verdad? Sí, sí, pero un ratito nomás porque quiero ver a los muchachos. Creo que se van a sentir orgullosos del papá. No lo dudo, no lo dudo. Voy a alistarme, ya estamos por abrir. Claro, claro. ¿Me permite? Yo también quiero felicitarlo, Miguel. Muchas gracias, Patricia. Supongo que usted lo logró por mérito propio, ¿verdad? Sí, claro. Ah, entonces no tuvo que acostarse con el jefe. ¿Qué está diciendo? Cuando se dice algo así duele. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda cuando yo fui la mejor empleada del mes y usted dijo que lo más seguro era que yo me había acostado con el jefe? Patricia, vea, sí reconozco lo que dije, pero de veras lo siento. Vea, uno a veces es muy cabrón con las compañeras. Perdóneme. Se lo pido de todo corazón. Bueno, bueno. Creo que usted es sincero. Sin rencores. Está bien. Sin rencores, compañero. Felicidades. Ay, ¿verdad que es linda? Está preciosa. Me la llevo. Envuélvamela, señorita. Sí, señora, con mucho gusto. Pase a la caja, por favor. Ay, mira, Vicky, qué móvil tan hermoso. Yo le voy a hacer uno más lindo. Bueno, está bien. Ahora vamos a ver la ropa de cama para el bebé. No, no, señora. Ahora vamos a sentarnos a tomar algo. Ay, hace más de 2 horas que estamos caminando y caminando. Ay, yo seguiría toda la tarde. Me siento tan feliz. Amanda, ya es suficiente. Ay, mira, compraste pañales, camisitas, pijamas. Si seguís a este ritmo, dentro de 6 meses no te van a alcanzar los días del mundo para que use todo esto. Mi hija va a ser la bebé más feliz del mundo. Y dale con que es una niña. Sé que es una chiquita. ¡Ay! ¡Ay, Vicky! ¡Vicky! ¡Ay, mira qué sábanas más divinas! ¡Ah, no, Amanda! ¡Se acabó! ¡Me pongo en huelga! Paga y nos vamos a tomar algo. No, señora. Hoy no atiende en la tarde. Pero si gusta, le puedo dar una cita para mañana. Sí, sí, perfecto. A las 10. Tinte y peinado. Con mucho gusto. Hola. Ah, ya te abro, Daniel. Como estás de vacaciones, pensé que hoy podíamos salir. Ay, sí, sí, pero más tarde. Tengo que esperar a que regrese Amanda. ¿Estás sola? Sí, mamá y Amanda salieron de compras. Hoy en la mañana me llamó papá. Ay, bueno, también te llamó antes de ayer. ¿Algo nuevo? Lo mismo, que está muy cansado, pero que todo marcha muy bien. Y por supuesto la pregunta obligada, que cómo está Amanda. Ay, no entiendo. ¿Por qué no la llama y le dice que sabe que está embarazada? Yo no entiendo, Amanda. Ella es la que tiene que hablarle. Al fin de cuentas, fue la que le cortó a mi papá. Ay, Daniel, eso no es justo. ¿Tu papá fue el que decidió irse para Guatemala? No la defendas, Natalie. Lo que le hace a papá es ridículo. No es justo. Me parece una adolescente tonta. Ah, no, no, no, momentito. No hables así de Amanda. Ella sabe por qué lo hace. Y además yo la respeto. Seguro que nadie se va a dar cuenta. Se le note la panza, ¿qué va a decir? Que se tragó una sandía. ¡Ay, ya, Daniel! Aquí el único tonto sos vos. Ay, Mauricio no se merece que le haga esto. Daniel, Daniel, espera. ¡Daniel! Ay, qué rico está el jugo. Ya no aguantaba la sed. ¿Quieres otro? No, gracias. Apenas puedo terminar este. ¿Tomaste las vitaminas? Sí, Vicky. No tienes de qué preocuparte. El médico me encontró muy bien. Bueno, está bien a medias. Tienes que entrar en razón. Es hora de que hables con Mauricio, Amanda. Ay, ya sabía que quería sacar el tema. Vicky, cuando llegue el momento se lo voy a decir, pero no ahora. Él decidió irse y por lo que sé está muy feliz con su trabajo. Amanda, es que no le diste la oportunidad de que escogiera nada. En algún momento él se va a enterar. Pues que se entere. De por sí, no lo necesito. Amanda, lo que estás haciendo no es justo. ¿Tiene derecho a saber qué va a ser papá? Los derechos de los hombres no me interesan. Ay, bueno, suponete que en este momento él se entera, ¿eh? ¿Te imaginas cómo se va a sentir? Pues si lo sabe y se queda en Guatemala, quiere decir que le interesa un corno. Por lo tanto, menos que menos me interesaría a mí el señor Mauricio. Uy, nunca creí que fueras tan cabeza dura. ¿De veras es el empleado del mes? Sí, mira, y quiero que lo festejemos. ¿Qué te parece si nos vemos en el centro comercial a las 5? Uy, sí, está bien. Decile a Natalie. Y si quiere, que invite a Daniel. Está bien, papá, yo le digo. Nos vemos. Chao. Tenés una sonrisa de oreja a oreja. Así me gusta. Esta vez todo empieza a andar bien. Yo lo siento. Y no voy a echarlo a perder. ¿De veras? Si es así, me alegro por vos. Y por Andrés y Natalie. Sí, pero no es solo eso. ¿Mm? Quiero reconquistar a Vicky.